lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje en este segmento del programa, pueden hacerlo llamándonos al 4789-9014. 4789-9014. 1-4. Esas son las líneas para conectarse con nosotros durante el programa para pedirnos un ángel y un mensaje. También es el número al que tendrían que llamar para anotarse en el próximo taller, el taller que vamos a compartir el sábado 2 de junio a las 4 de la tarde, el taller sobre la misión, el sentido espiritual de nuestra vida. Y no es un taller que nada más te va a hablar de cuál es tu misión o cómo encontrarla o cómo sentirla o cómo vivirla. Es un taller que te va a ayudar a vivir cotidianamente. Porque una de las cosas por las cuales nos enfermamos, una de las cosas por las cuales nos enojamos todo el tiempo o nos sentimos fuera de foco o tenemos crisis de ansiedad, es justamente porque no nos damos cuenta que estamos haciendo lo que no sentimos, lo que no vibramos, lo que no nos hace bien, lo que no nos ayuda o lo que no vinimos a hacer a esta vida. Es como cuando vos estás en el camino incorrecto. Por eso, el próximo sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano nos vamos a encontrar para eso, para encontrar ese momento y ese espacio correcto, para hacer lo que sentimos, para hacer lo que necesitamos, para conectarnos con la alegría, con la vida, con el bienestar, con el optimismo, porque cuando vos estás dando vueltas en un círculo vicioso donde no te sentís bien, donde sentís que el camino no te hace bien, no lo podés hacer bien al andar, ahí es donde vos empezás a frustrarte, a resentirte, a enojarte, a demorar ese arranque en la vida. Y cuando aprendés que, a ver, estoy en el lugar correcto, estoy haciendo lo correcto, me hace bien el camino que estoy desarrollando, entonces puedo mejorar mi camino, puedo mejorar mi vida, me puedo conectar con la protección necesaria para no caer siempre en que me voltean, no me dejan seguir adelante, en esto de sentirme arrasado por los demás, por la energía negativa de los otros. Bueno, cuando encontrás, cuando te conectás y vibrás junto con tu misión, los ángeles te ayudan a encontrar el camino correcto, te van guiando, te van mostrando el camino correcto. Bueno, después les sigo contando un poquito más. Ahora vamos al ángel del día de hoy. Viene a nosotros, abro el libro Luz de Ángeles, del cual soy autora, y viene a nosotros el ángel de la fortaleza. Los momentos de debilidad, miedo, inseguridad, falta de voluntad, los famosos no puedo, pueden ser superados si nos aferramos al ángel de la fortaleza. Como su nombre lo indica, nos dará fuerza física, mental y espiritual para cualquier situación en la que necesitemos. La fuerza está siempre acompañada de fe, decisión, optimismo y proyectos. Por eso, cuando no tenemos proyectos o cuando dudamos de nuestra fe, podemos invocar a este ángel y él nos proporcionará la fuerza para transformar nuestra realidad con optimismo y alegría, para hacer nuestra vida fuerte y armoniosa. Pidiéndole ayuda a este ángel, tendremos una fuerza superior que llegará hasta los más débiles. Esta fuerza nos otorgará un cambio de actitud, de posibilidades. Este ángel nos colocará en un lugar de lucha, de poder, de fortaleza. Solo debemos querer ser fuertes. Se lo pedimos y él indudablemente estará allí. La fortaleza es un signo de vitalidad. Cuando la tenemos, logramos vencer todas las dificultades, aún las que parecen acompañarnos desde siempre. Para invocarlo y llenar nuestra vida de fortaleza, podemos decir: Ángel de la fortaleza, tú tienes la maravillosa virtud de vencer a la debilidad. Te pido me asistas para lograr ser fuerte en, ahí digo, en qué situación o en mi vida, porque por ahí necesito ser fuerte en todo, en mi vida, y superar este momento. Jesucristo no fue vencido por la debilidad, tú trajiste el mensaje de su Padre. Dame luz, dame fuerzas, sé que podré. Gracias. La fuerza de Dios llega a mí. Esa energía que nos llega en este mismo momento es la respuesta. La fuerza vital inunda nuestro cuerpo, mente y espíritu. Sepamos utilizarla para cumplir nuestra misión. Y ahora le vamos a pedir al ángel de la fortaleza que nos dé su mensaje. Aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Y recién hablaba de la misión y este ángel al que abro, sin buscarlo, abro el libro y sale, termina diciendo, la frase que termina diciendo es: sepamos utilizarla para cumplir nuestra misión, de lo que les voy a hablar el sábado. La misión de vida, la misión que tenemos entre manos. Y nuestra misión aquí y ahora es nuestro trabajo, es lo que estamos haciendo. Después vos podés modificar esa misión para mejor. Después podés trabajar en que sea la misión que te hace pleno. Pero no después, ahora. Porque empiezo sintiéndome en el camino correcto, en este preciso instante, a donde me toque estar, donde yo sienta que debo estar. Donde no sienta que debo estar, pero estoy. Aquí ahora estás en un trabajo hostil, en un lugar hostil donde no te sentís que podés desarrollar tu misión y te preguntás qué hago acá. Y la respuesta es: ¿qué podés hacer para cambiar y mejorar? ¿Qué podés hacer para iluminar y sanar? ¿Qué podés hacer para reparar? ¿Resignarte? No es el camino. La resignación es la aceptación es diferente. La resignación es, bueno, ¿qué va a hacer? Eso me empieza a generar trabas internas. Cuando yo tengo la fortaleza, cuando le pido ayuda al ángel de la fortaleza, voy a tener la fuerza para buscar ese camino. Voy a tener la fortaleza para levantarme de la cama. Voy a tener la fortaleza para contestarle a quien me está hiriendo. Voy a tener la fortaleza para ignorar a quien me está hiriendo. Voy a tener la fortaleza para hacer lo mejor para mí. En vez de buscar la comunicación, porque yo te quiero decir, porque te quiero contar, porque te quiero decir, o porque quiero que sepas que yo... No, tengo la fortaleza de llamarme al silencio. ¿Cuántas veces el silencio es la mayor de las fortalezas? Cuando sabes no dominar esto de voy a hablar y voy a hablar y voy a decirte y voy a explicarte y no te voy a... No, ¿sabes qué? A veces la fortaleza está en callar y en hacer el camino correcto. En seguir las señales que la vida te pone. ¿Y cómo hago para ser fuerte si no estoy contento con la situación? Justamente, cuando estamos contentos con las situaciones, no necesitamos ser fuertes. Lo vivimos y chau. Necesitamos ser fuertes cuando no estamos contentos con lo que nos está tocando vivir. Cuando no te gusta la materia que tenés que aprobar, cuando no te gusta el examen que tenés que dar. Esto es como cuando hay personas que te dicen: ay, yo quiero manejar, quiero tener un auto, o tengo un auto pero no me animo a manejarlo, y yo necesito dar el examen. Entonces yo digo: mirá, sé fuerte, aprobá el examen y sé libre. El examen puede durar un tiempo, pero después, el camino que vos vas a vivir o hacer, es lo mismo estudiar. Yo quiero ser médico, sueño con ser médico, pero es mucho tiempo lo que hay que estudiar. Pero el tiempo pasa igual. Entonces, ¿qué hace el ángel de la fortaleza si lo invocas cada día? Te ayuda, te pone en el camino para que día a día vayas sumando ese camino. Vos querés ser, digo, médico porque es una de las carreras que a mí por allí me hubiera gustado poder seguir. Y pues, claro, mi pensamiento en su momento fue, no, pero son tantos años por delante y yo ya quiero formar una familia y no voy a poder. Y bueno, y así sucesivamente. ¿Cuántas veces nos limitamos con el tiempo? ¿Cuántas veces nos limitamos con el que dirán? ¿Cuántas veces? Bueno, el ángel de la fortaleza te ayuda a quebrar el miedo a protegerte, el miedo a discutir, no discutir con, porque discutir no es pelear, ¿eh? Se ha puesto sobre la mesa el error enorme de que una discusión es pelea. Discutir es intercambiar. Entonces, intercambiar opiniones sin tener el miedo a, bueno, por decir esto me va a pasar esto otro. La verdad que no. Cuando vos le pedís ayuda al ángel de la fortaleza, avanzás en el camino correcto. Entonces, si vos estás queriendo resolver, por ejemplo, tu jefe no te da un aumento, para decirlo en algo práctico, y vos tenés miedo de ir a pedírselo otra vez porque pensás que te va a volver a decir que no, si ya el no lo tenés de entrada, entonces el ángel de la fortaleza te ayuda a avanzar y decirle, mira, ya sé que me dijiste que no, pero esta es mi situación, yo necesito esto. Y si te vuelve a decir que no, no perdiste nada. Al contrario, ganaste oportunidad. Y así empezás a decir, bueno, voy a buscar otro lugar donde se me valore, donde se me dé el espacio que tenga necesidad. Cuando el miedo te paraliza, pedirle ayuda al ángel de la fortaleza. Cuando la angustia te carcome, pedirle al ángel de la fortaleza. Cuando tenés un ataque de ansiedad, que querés vivir en el mañana y no podés atraerlo a hoy y te abatatás, pedirle al ángel de la fortaleza para dar ese primer paso, para dar el paso hacia lo que sea, hacia anotarte en esa carrera, hacia terminar la secundaria porque te falta esa materia, hacia o cualquier cosa, ¿no? No puede ser solamente la secundaria, a veces te falta una materia o te falta aprobar un examen para determinada cosa, pedir al ángel de la fortaleza. Él te va a ayudar a conectarte con el conocimiento, a implementar el camino necesario. No solo se tiene que ser fuerte para los problemas gravísimos de la vida, claro que sí, para eso obviamente que sí, eso está descartado, para afrontar la muerte de un ser querido, o lo que es peor, porque la muerte es terrible, pero lo que es peor a veces es el afrontar la agonía, ¿no? El afrontar el proceso de la enfermedad. Bueno, si te le pedís al ángel de la fortaleza, vas a poder afrontar ese acompañamiento, ese momento difícil, esa situación dolorosa, que cuando termine, el final va a ser el mismo, con la diferencia de cómo vos te vas a sentir frente, ¿eh?, a esta situación. Si te vas a sentir terriblemente perdido, o te vas a sentir fortalecido porque sabías que esto iba a suceder. Hay gente que le tiene miedo a las cosas buenas, a los partos, por ejemplo, le tiene miedo al nacimiento, al embarazo, al nacimiento, también le tiene miedo a los cambios. Bueno, pídanle ayuda al ángel de la fortaleza en la situación en la que te encuentres ahora, en este instante que me estás escuchando. Sea el momento que sea, en este instante necesitas fortaleza para algo, yo te lo aseguro. Bueno, aunque sea fortaleza para seguir adelante, aunque sea fortaleza para tomar las decisiones correctas, fortaleza para decir que no. A veces estamos en la crianza de un hijo y cuando son chiquitos nos movilizan, nos manejan, nos manipulan, y a veces la fortaleza está en decirles no, no en ceder, porque ellos nos ponen límites y corren nuestros límites todo el tiempo. Entonces, desde el amor, cuando vos le pedís ayuda al ángel de la fortaleza, no vas a terminar desbordado, vas a saber decir el no y sostenerlo, o el sí y sostenerlo. Uno a veces tiene que tener fuerza para aceptar también, para decir sí, sí. Y muchas veces decimos no, no, no, no, gracias, no, o no, eso no es para mí. Y te están ofreciendo una oportunidad. Entonces, no es nada más que, la fortaleza no es nada más que para los sentimientos extremos, es para el vivir cotidiano. Yo necesito ser fuerte para afrontar el día que va a venir, sin saber lo que va a venir. Imagínate cuando a veces tenés programado y sabés lo que va a venir y no te gusta. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de un examen. Si vos tenés que rendir un examen y te da miedo el profesor, o te estudiaste pero sentís que no te alcanza, o no tuviste la oportunidad de hacer las cosas como corresponde, haces lo que podés. Y lo haces con fortaleza y dignidad. Entonces vas y enfrentás esa situación pidiéndole al ángel de la fortaleza, o bien que te dé una nueva oportunidad de pedirla, o bien de dar el examen y aprobarlo porque tu conocimiento esté liberado. La fortaleza es avanzar, es afrontar, es seguir adelante. A veces tenemos una agenda por delante de tantas cosas que hay que hacer, que por eso son todas cosas que para otros, viste, es como ver, hay gente que dice, ay, pero eso es una pavada, tener que ir al centro, tener que tomar el subte, tener que ir a hablar con una determinada persona, tener que ir al dentista, qué sé yo, cualquier cosa que te traume, ¿no? Tener que ir al médico, tener que hacerte todos los análisis y los estudios porque querés estar con controles y todo eso, hay que hacerlo, hay que superarlo. Entonces pedile al ángel de la fortaleza que te ayude a hacer el camino correcto, para que te ayude a encontrar la solución en eso que te está agobiando. Ser fuerte no significa ser He-Man todopoderoso, es ser débil, como lo somos los seres humanos, temerosos, angustiados, pero dar el pasito. No pretendamos ser, pedirle al ángel de la fortaleza y convertirnos en el Capitán América. Seamos claros, seamos fuertes, seamos luminosos en nuestro cotidiano. Cuando vos le pedís ayuda al ángel de la fortaleza, vas dando esos pequeños pasitos y esos grandes pasos, porque para algunas personas determinadas cosas son grandes pasos, lo vas realizando uno a la vez. Y ahí es donde vos vas superando el temor, la angustia, la ansiedad y todo lo que trae aparejado la cobardía que nos vamos imponiendo cada día diciendo no puedo. Ahí sí es donde vos entrás en esa espiral negativa. Así, no, mira, yo no puedo. No, ¿para qué voy a estudiar si yo no tengo ganas? No, no puedo, la verdad no. No puedo. Una cosa es no quiero y otra cosa es no puedo. Cuando vos no querés, no lo hagas. Busca otra cosa o no te lo impongas. No sería una imposición. El tema es cuando vos sentís que querés y no podés. Pedile al ángel de la fortaleza que te ayude a dar ese paso. En que si estás haciendo una terapia, puedas ayudar a ese terapeuta a que te abra los caminos, a que te muestre el camino. Que el que abre los caminos es uno, acompañado por la terapia. Entonces, el médico que te dice, tenés que hacer este tratamiento, y vos decís, no puedo. ¿Cómo no puedo? Tenés que poder, porque si a vos te están diciendo que hacer este tratamiento te va a sanar, o te va a equilibrar, o te va a dar más herramientas, hay que hacerlo. La palabra no puedo la repetimos tantas veces durante el día, o mi angustia, o me da miedo, tantas veces como vamos diciendo, y lo que decimos viene de nuestro pensamiento. Estamos poniendo en práctica lo que pensamos. Entonces, cuando yo me doy cuenta que estoy usando palabras negativas, cuando me doy cuenta que estoy usando palabras demoledoras, destructivas, tengo que modificarlas. Entonces le pido ayuda al ángel de la fortaleza para que me ayude a ser fuerte y a tener pensamientos, actos sanadores. Para ser fuerte y negarme a esto que me hace daño. Negarme a una situación conflictiva. Negarme al querer y no poder. Bueno, les cuento entonces un poquito más sobre el taller del sábado 2 de junio a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Primero te quiero contar que para anotarte podés llamar al 4789-9014 o 15-5870-1184. Si mandas un WhatsApp y es la primera vez, te van a llamar. Nosotros preservamos el lugar. Para entrar hay que dar el nombre y el apellido, hay seguridad. Entonces, preservamos el lugar, no damos a cualquiera que no conocemos. Así que, si es tu primera vez y tenés muchas ganas,

A veces estamos construyendo todo el tiempo y viene alguien y ¡pim!, te destruye. Bueno, el sábado a las 4 vamos a encontrar el sentido espiritual de nuestra vida a través de la misión. Obviamente el taller va por escrito, se llevan todo el material y la idea es que puedas trabajar con él toda la vida. No solamente es un taller donde te doy oraciones concretas, con ustedes hacen ejercicios, porque vas a trabajar con los mudras, con la respiración, con ese espacio de luz que te puedes hacer solamente cuando estás conectado con la alegría, con la paz y con la espiritualidad. Yo los espero. Nos encontramos, Dios mediante, aquí el próximo jueves, ya muy cerquita del taller, como siempre, con esperanza, con fuerza, y hoy con el ángel de la fortaleza. Te da fuerza para dar cada paso de tu vida. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá, y cualquier